dentro de la tierra porque se corta el maíz y se empirba primero. Y después el pajero es la que se saca el maíz en una cinchada. Antiguamente se sacaba bueyes y se sacaba todo para la orilla, y como no había tanto lugar para ocupar menos espacio, se hacían pajeros que llevaban mucho más piros. Era hasta que se pudiera deschalar y a su vez después se desgranaba. También se desgranaba a mano, en una máquina que se da a... también a manija que le da a pulmón. Sí, desgrana todavía. Sí, sí, hay, sí, todavía hay, de esas hay todavía. Pero, yo desgrano maíz. Sí, yo también. Ahí los pibes desgrano maíz a mano. Con esa máquina. ¿En tu casa hay una? Sí. Está bueno, eso de... Mi madre nos ponía, a nosotros éramos 6, y mi madre nos repartía. Nos ponía 3 a echar maíz y 3 a sacar los marlos, porque después tenés que sacar los marlos en un latón, para después embolsarlo y venderlo. ¿Y a partir de qué edad te ponían a trabajar? ¡Ah! Cuando tenía uso de razón. Porque claro, lo que pasa es que también es como un chiveo para uno. Para un niño. Para un niño es una diversión. Está ahí en eso. Sí, está en eso. Es que no es una obligación. No es una obligación. Pero sí es lo que te gusta hacerlo. Siendo niño lo hacía como un juego. Como un juego, sí. El tener que desgranar maíz y ponerlo. Además el marlo no te sale limpito, te queda siempre, algún grano queda en el marlo. Eso porque la máquina anda mal, tienes que apretarlo un poquito. Se los tiraba a las gallinas, no, pero tenía su ciencia, porque los marlos se los daba a las gallinas para que las gallinas picoteen. Sí, también. El marlo, y después era la otra tarea, era juntar esos marlos que después servían para la cocina, para leña, sí, para aprender la cocina. Sí. O sea, todo tiene su razón. También su se podía jugar con esos marlos, porque eso también sí. jugábamos con hacer piruas de marlo. Sí. Hacer las yuntas de hueso. Ay, sí. El otro día yo le hice con el yugo y todo. Con los malos eran los bueyes. Hacía las veces de bueyes. Sí. Y mi tío hacía el yuguito. Sí. Con la vara de mimbre se hacía el yuguito. Y hacíamos tal como. Se unían los malos. Le poníamos. Hacían rastras también. Rastras con madera. Se hacía rastras que vos podías cargar cosas. Mi tío cargaba. ¿Funcionaba? Sí, porque claro, funcionaba porque era un juguete. Era hecho de madera, pero tú lo tirás y anda. Claro. En casa todavía existe una rastrita de esas, de juguete que era de mi hermano. Mi tío era mucho de hacernos eso, no hacía carreta, no hacía eso también. Todo de madera. Era sí, juguete, no sé. Sí. Que eran los juguetes que teníamos antes y las muñecas de trapo que las hacíamos en una media. Poníamos trapo ahí, tenían la pelota y después hacíamos una muñeca en la cabeza con, en el tiempo de los marlos, de los carros, que es eso que dicen las chiquilinas, las más jóvenes, ¿va? No tan chiquilinas. Y después, sí, los padres los mandaban a trabajar, a agarrar la asadita y meter a carpir poroto y andar todo en todo. Ordeñar las vacas, juntar los huevos, una ordeñar las vacas, la otra juntar los huevos, la otra echarle a los animales. Se repartían todas las tareas. Todas le repartían tareas, sí. Uno para cada cosa. Éramos 5, uno para ir para cada lado. Y después todos para el campo. En fila. Éramos 4 mujeres y un varón. El varón si salía primero iba mirando para atrás a ver si íbamos nosotros a cortar maíz, íbamos a poner. Si íbamos atrás. Y bueno, y era así la vida del campo. Media brava era. Era yes, vamos a decir, porque no es tan fácil. Ahora hay más maquinario, antes no había. Eran con bueyes. Y agarrando el aradito, arando atrás de... Eso me tocaba a mí también. Andar atrás del tractor con el arado, bajar la manija, levantarla, la palanca. ¿Pero a la escuela iban? Sí, vinimos acá, a la escuela esta. No era esta, era más antigua. Viste, era una escuela esta, ya es más moderna, pero veníamos a esta escuela, sí. Todos vinimos acá. Pero hasta tercer año, veníamos 2 o 3 años, empezábamos de 7 o 8 años a la escuela. No como ahora, ya que son chiquitos, vienen a la escuela, pero antes, viste, que veníamos más grandes. Yo hice hasta tercero, y bueno, y otra hermana mía hizo hasta segundo, y otro hasta tercero, y así, y lo máximo era cuarto, cuando hizo. Era cuarto año, la clase más alta. Viste, está, no sé si tengo algo más para agregar, bueno, está el trabajo del campo, si es del campo de los jueces, y eso yo sabía lidiar los jueces también. Todo eso, cargar remolacha, de entresacar, cargar a los camiones. Cargamos el camión a remolacha, si les tocaba de noche, pues íbamos, lo damos un baño, lo vestimos y lo íbamos para un baile en carnaval. Pero a las 2:30 teníamos que estar de la mañana en las casas para el otro día levantarse temprano. ¿Y a partir de qué edad serían a los bailes? Y a las 9:30. Pero de la edad, ¿a qué edad? A la edad, yo empecé a los 14. No, salíamos jóvenes, y a pesar de que era el tiempo de antes, no éramos muy viejas. A los 14 años, las otras empezaron más chicas, porque yo era la mayor. Ahí va. ¿Y cómo salían? ¿Salían solas? No, con mamá. No, nunca sin la madre, nunca fuimos. O con los dos. Nunca salimos solas a un baile. A ningún lado, antes ningún lado. Aunque tuviéramos novio, antes nos permitían salir con el novio a los bailes, así a salir a baile y eso no. ¿Y era con la luz prendida? Ah, sí. Si andaba al oscuro, andaban al lado del nuestro. ¿Una anécdota del baile? ¿Algún baile? Ah, del baile, sí, viste, uno iba. Yo bailé mucho cuando joven, porque después me conseguí el novio, no bailaba y no bailé más. Pero iba al salón ahí a los bailes, bailaba con 7, 8, uno no perdía piezas, yo no planchaba nada. En aquel tiempo no se planchaba, ¿no? Al menos le gustaba que... Bueno, chiquilines, ¿eh? ¿Qué música escuchaban? ¿Se acuerdan de una canción? ¿Qué música? Ay, bueno, los tangos, la música la típica, la mala típica, orquestas típicas, sí. Donato Raciati, como es Puglia Pedrosa, era la otra, me parece. Y Walter Méndez, pero la orquesta típica era en esos tiempos, era la orquesta típica, toda sí, música eran típica. Milongas, eran sí, milonga, polka, vals, paso doble, que es el más que me gusta hasta en la vida actual, paso doble, viste, que eran muy bailados en la ¿Y música. ¿Y los bailes dónde eran? ¿Eran acá? Eran acá en Estación Migue, en el salón que hay acá en Estación Migue. ¿En el Club Juventud? Ahí en el Club Juventud eran los bailes, después en los Triunfos de León, era donde íbamos, de mi casa era donde íbamos, no era que íbamos otros lejos. En los Triunfos de León, pero los primeros bailes que salimos fue al club de acá de la estación.